que está forrado. Bueno, ya sabéis, si queréis pedirle dinero a Ariel, se lo pedí a la puta madre del Postilla, que está forrado. Yo lo necesito para mi enfermedad. ¿Qué enfermedad? Enfermedad va a ser, hombre. No me ven silla de ruedas. Yo no puedo más con los dolores. No puedo. Duele el cuello, la espalda, los riñones. No puedo. Necesito el dinero para rehabilitación, para los calmantes y para pagar a los muertos. Escúchame, Kaki, si tú no das el dinero a nosotros, vas a estar invirtiendo en tu salud de la misma forma que quieres hacerlo. ¿O no has oído hablar de la medicina canábica? Chacho, en el siglo XVI a.C., en el papiro egipcio de Evers, ya se consignaba el uso médico del cannabis. Luego, en el siglo III, los médicos la recetaban como antiflémico, antiespasmódico, para aliviar migrañas o dolores estomacales, por ejemplo. Y ya luego, Dioscórides, que era el médico oficial del emperador Nerón, recomendaba esta planta por sus propiedades terapéuticas, loco. Y él fue el que le puso este nombre. Entonces, eso es antiguísimo, ¿no? Yo me creía que eso salió en los años 60 con los hippies de mierda, eso, los Beatles, los Rolling Stones, los rusos con la Guerra Fría. Por eso los egipcios y los romanos llevaban tordía viva la vida, tordía follando, bebiendo, tumbados en los sofales con induvitas. Amigo, tú eres como esa gente, el negro. Tordía en drogado, digo puta. Por eso duraban 30 años nada más los cabrones y le pegaban una caña. A ver, Kaki, está claro que contiene elementos psicoactivos como el THC. Pero el THC se puede extraer perfectamente, si no lo quieres, claro. Así quedarían solo los cannabinoles, los cannabidioles y demás elementos puramente pues, terapéuticos al 100%. A ver, negro, háblame en castellano, picha, que no me entero de un carajo. Que no hace falta colocarse, Kaki, en caso de que uno no quiera, claro. No tienes por qué fumártela. Sé que no es la manera más aconsejable, pero hay muchas maneras de tomarla, ¿sabes? Existen vaporizadores para evitar el humo, por ejemplo. O también está la forma oral de hacerlo, con infusiones o con galletas, por ejemplo. Entonces esto se puede comer, ¿no? Lo puedo preparar en concreta, en almóndiga con bacalao. Hola. Lo que te digo, Kaki, es que su eficacia está demostrada y además recomendada no solo por los mejores médicos, ¿sabes? Médicos de la polla, ¿entiendes lo que te digo? Sino por miles de pacientes que se están beneficiando de esto, loco. Tratando enfermedades como la neuralgia, el Alzheimer, la anorexia, el insomnio. No sé, o en tu caso, dolores de espalda, calambres musculares, dolores menstruales. Yo, ¿por qué carajo no sé nada de todo esto? ¿Eso qué? ¿Un secreto que tenéis los hippies de mierda o qué? ¿Que soy un ignorante? Pues sí. ¿Qué? Lo que te quiero decir, Kaki, es que en España todavía el tema de la marihuana medicinal no está nada extendido y la peña no sabe nada. No es solo tú, nadie sabe nada. En otros países, por ejemplo, la cosa está súper normalizada, súper regulada, incluso subvencionada por el Estado. Países como este, como Israel. ¿Cómo? ¿Cómo coño hemos llegado hasta aquí, chiquillo? ¿Esto qué? No sé, será la magia del cine o algo, será un flashback de eso. No sé, habla con el cámara. ¿Flashback? Como te digo, hay muchas maneras de beneficiarse de ella y de tomarla. O sea, se puede tomar en pastel, en infusiones, en supositorios, en pomadas. Aunque bueno, yo personalmente te recomiendo el clásico. No. ¿Una coña? Que no. Bueno, ya sabéis. Vital fue ver el futuro y volver. Hey, llega el tiempo de retroceder. Alright. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa y Roy Prince Jasbo. DJ Style, el original Danzal. Le digo que saques y te prendas a este viaje sonidero porque ya comenzó el número 173 a través de reggaeambulante.org. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y ya haciéndonos presentes esta noche de mayo y pues el viaje sonidero continúa esta travesía a través de la interred hacia todo el mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y pues hoy ya muy cercano hacia conmemorar la Marcha Mundial de la Marihuana. Así que hoy tenemos un programa pues muy cannabinoso, ¿no, compadre? Así es, así es. Sí, estaremos ahí pasando un poco de información, compartiendo información con el auditorio del Viaje Sonidero en torno a esta planta medicinal ancestral, que como ya escuchaban al entrar el programa, pues desde tiempos inmemorables se está usando de diversas formas, ¿no? Así que vamos a estar programando algunos audios informativos para que ustedes tengan la información a la mano y decidan qué hacer con su cuerpo, con su existencia, con su propia vida. Y además mucha música, ¿no, compadre? Hoy mucha música, estrenando una nueva compilación de dub hecho en México, Aztec Dub, editado por Green Beats, y ya más adelante estaremos hablando quiénes participan y sonando algunos tracks. ¿Quiénes, cómo y cuándo lo pueden descargar, no, compadre? Totalmente gratis. Así es, y también pues incitamos a donar para que estos proyectos continúen. Así es, estaremos también pues platicando de algunas notas socioambientales. Ya saben que acá pues no todo es felicidad y no todo es diversión, también hay cosas que se tienen que decir, y por eso está esta sección dedicada a algunas problemáticas socioambientales que aquejan a México o el mundo, compadre. Ya está, pues vamos. Oye, a iniciar. Oye, no, espera, también tenemos Solo Natural. Oh yeah. Saludo a la comadre Solo Natural, por cierto, que nos estará platicando del tabaco. Ya saben, las secciones de esta comadre son altamente ilustrativas, así que no se la pierdan. Oye, compadre, ahora sí, ¿con qué se va a dejar ir usted? Pues vamos a escuchar esta rolita de Cultura Profética que estamos escuchando de fondo, y pues vamos iniciando este viaje sonidero muy canábico el día de hoy. Voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa y Roy Prince Jasbo. DJ Style, el original danzal. Ey, vendírele bomb, vendírele bomb. Vendírele bomb, bomb, dírele bomb skin. No pueden negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, dírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos ido de seguir la corriente. Deja que el perico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Vendérele bomb, vendérele bomb. Vendérele bomb, bomb, dírele bomb skin. No pueden negarme que se siente bien. Vendérele bomb, bomb, dírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Ya es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente. Que necesario el cambio es inminente. Digo, saca, prende y sorprende. De esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente, aunque aparentemos ser los locos de siempre. Digo, saca, prende y sorprende. No es que no importe lo que piense la gente. Es que poco a poco trastoquemos la mente. Hasta que se concientice el continente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Me cansé de comprar, me cansé. De tirar para adelante lo que hay es crecer. Una, dos, tres, cuatro, cinco matazos, seis. Si aquí hay Monsanto ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés. Con siete, ocho, nueve matazos, diez. Voy para adentro, pero digo otra vez. Me cansé de comprar, me cansé. De tirar para adelante lo que hay es crecer. Me cansé de comprar, me cansé. me cansé de comprar, me cansé. Digo, saca, prende y sorprende, déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente, eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende, fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende, aunque hemos ido de seguir la corriente. Deja que la coca otra nariz se reviente, por acá seguimos alimentando la mente. Hey, venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Venderle bomb, venderle bomb skin. Venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. No puedes negarme que se siente bien. Buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de www.reggaeambulante.org. Un saludo para toda la gente que ya llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito, como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de braille. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado el viaje sonidero. Toma a su pareja de la mano y disfrutemos de este viaje musical. Ya regresamos a este viaje sonidero, el número 173. Y pues mandándole un saludo a toda la banda que ya se está conectando al cable, por supuesto, a la internet a través de la frecuencia Regambulante Radio, regambulante.org. Y pues un saludo desde Santocho hasta Chiapas y de Chiapas hasta el norte y del norte al sur y en cualquier latitud donde nos estén escuchando. Como ya saben, cada lunes es una tradición prenderle este viaje. Un saludo al Sauri, un saludo a todos los morritos del mundo, a la banda que pues en estos días estuvo enferma, estuvo hospitalizada, a todos los amigos que pues por una o por cualquier situación no estuvieron en este aniversario de Reggae Ambulante, pero que de corazón ahí estuvieron. Un abrazo a todos ellos. A Lalo y pues a toda la banda que nos está escuchando, un saludote, un apapacho bien grande. Para todo el mundo, para todos ellos, para toda la familia, los amigos, los camaradas, los teucaris que andan ahí botados por el planeta mundo. Sí, pues ya que estamos en esto de los saludos y los apapachos, compadre, el fin de semana Reggae Ambulante celebró... Un saludo al Seco, un saludote. A los cumpleañeros, sí. Y un saludo a la jefa también, cómo no. La mamá ante todo. Los que todos cumplen años, todos cumplimos años, todos le damos vuelta al sol y pues ahí está. ¿Y qué decías? ¿Qué pasó? Un saludo para los cumpleañeros, compadre. Ahí está, un saludote. Un sirenazo. No hay sirena. No hay sirena. Está, bueno, pues... Está agotado el fin de semana. Nomás. Oiga, compadre, no, pues le cuento, usted estuvo ahí, pero igual... Comentarlo con la pandilla que no estuvo ahí. El fin de semana Reggae Ambulante celebró 9 años de trabajo acá en la ciudad Monstruo, la Ciudad de México. Y pues desde el año 2007 está trabajando en torno al fomento a la cultura, organiza eventos culturales donde la música y la interdisciplina convergen en un espacio en donde el respeto y la tolerancia son como la base de la convivencia en estos espacios, en estos lugares. lugares que estamos buscando que sean mágicos, que sean lugares abiertos, que sean lugares donde ustedes puedan recibir una energía distinta, conectarse incluso con el espacio. Y entonces pues se llevó a cabo este aniversario ahí en la Casa Xochicalinteo, en un espacio también en trabajo, donde la banda pues está construyendo y se está buscando la propia soberanía alimentaria y compartir con otros también el conocimiento. Y pues ahí celebramos el aniversario junto con otras muchas personas invitados con quienes hemos caminado en este largo trayecto. Y pues por ejemplo la gente de Zion Dread, un saludo al Emanuel, a la bandita, con toda la pandilla que le cayó. Y pues gracias por colaborar con este sonido. En esta sesión hubo dos sonidos, dos sistemas de audio, el de Reggae Ambulante y el de Zion Dread. Y que pues esto se da gracias a la colaboración de estos dos proyectos y de muchos otros corazones que se unen para que esto pueda fluir. Así es, pues un abrazo al Zion Dread por compartir ya por segunda ocasión. Ahora nos encontramos varios años después, cada quien con un sound totalmente distinto y pues en una pista bien bonita, ¿no? Sí, una pista que la verdad es que estuvo bueno, ¿no, compadre? El bailongo, ¿cómo ve? Estuvo bueno y muy mágico el espacio, un lugar en donde pues viven esencias ancestrales, ¿no? En todo este lugar místico de Xochimilco en general y pues en particular en estas tierras xochimancas. Pues algo chido. A mí algo que quisiera rescatar es que después de 9 años hemos logrado casi que el 80%, casi me atrevo a decir, fue en bici. Eso es un excelente indicador de la propuesta cultural que se ha pues trabajado de manera autogestiva, colaborativa, constructiva, ¿no? Órale, sí, casi entre el 70 y el 80% de los asistentes le cayó en bicicleta gente de Iztapalapa, de Tláhuac, del Estado de México. Del Estado de México. De Coyoacán. De Culhuacán, de Xochimilco, de Tecomit. De Santocho. Gente del centro, histórico, de allá de por Ciudad Universitaria, mucho universitario también, compadre. Qué chido, que una excelente convivencia, algo bien vibrado y pues un par de sonidos sonando a full que pues hicieron vibrar ahí este suelo xochimanca y llevar a cabo pues el propósito que era pues la danza de los 9 ciclos. Sí, la danza de los 9 ciclos y además ahí sesionando, compadre, ¿no? En la música, pues la valedora, la comadre, la cista Tania, ahí representando a las mujeres y parte del colectivo de grupo de trabajo también, familia, Revolution Sound, que trabajan allá en Tláhuac, en Zapotitlán, a quien también le mandamos un afectuoso y caluroso apapacho, porque mucha banda de Zapotitlán, compadre, de allá de Tláhuac, ¿sí o no? Oye, pues a mí no me tocó estar en la puerta, pero pues se comenta por ahí que hasta en 2 caravanas se dejaron ir banda en bicicleta y que qué chido. Y mi comentario iba hacia que pues hace cerca de 8 años, cuando iniciamos las primeras sesiones allá por Tláhuac, pues toda esta banda eran prácticamente jovenzuelos de 15 años y ahora pues 9 años después comenzando, consolidando también proyectos de Sound System como el Zapotitlán Sound System o el Revolution Sound, el Vibra Positiva y demás banda pues de allá del suroriente de la Ciudad de México, que pues de una u otra manera sí el Reggae Ambulante ha sido influencia directa para hacer llegar esta cultura que se gesta en la Ciudad de México. Sí, también en la música estuvo el Akbalta Hi-Fi, hay un dueto de bajo con un productor de dub nacional y que bueno, pues me parece que ahí está la propuesta. Y gracias por escribirnos y por adherirte a este aniversario número 9, compadre, también él. Sí, buena propuesta en el bajo, el moreno Mr. Brown, un saludo para él y para todo el equipo del Dub Night. Y pues como bien dices, esa es una forma en la que nos gusta trabajar y colaborar con la gente que que tengan iniciativa y pues el foro ahí está, ¿no? El foro del reggae ambulante que ha presentado a un gran número de los productores nacionales e internacionales de la cultura del dub desde hace 9 años. Sí, en la parte ahí musical. Y Dub Riders, compadre, también estuvo amenizando. Y que tuvo éxito. Cierre, ¿no? Sí, muy bien ese cierre. Tremendo éxito con Dub Riders. Aplaudidísimo. Sí, no. No hablaré de eso. No hablaré de eso, pero me parece que fue un gran cierre de sesión. Y que de una u otra forma se combinó la música multicultural para que se diera un buen cierre de la danza de los 9 ciclos. Comadre. Sí, además de talleres, también hubo talleres, gracias ahí al colectivo Visitequio, Fátima, Javier, Papá Pasarán, gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Al Barrio Conciencia, un saludote, que también aportaron ahí el taller del Ojo de Dios, unos ojos de dioses muy bonitos que les quedaron. El taller de Arma Tu Sound, que fue también todo un éxito, la banda se llevó su sound system. Si alguien de los que nos está escuchando lo armó, suba una foto, compártala con el Viaje Sonidero y con el Hay que regalar ambulante. Uno, ¿no? Sí, si alguien quedan quiere. Quedan pocos y esta edición fue la de el test, entonces los próximos espérenlos porque están tremendos. Entonces, quien quiera su su armable de sound system del reggae ambulante, pues escuchen la siguiente sección porque ahí vamos a lanzar la dinámica para que se lo puedan ganar. Y pues bueno, compadre, así estuvo el aniversario, un aniversario con temazcal, muy bonito, compartiendo con mucha gente, muchas energías, muchos aprendizajes, y no hay más que seguir pa'lante y seguir compartiendo y seguir caminando y seguir construyendo, compadre. Vamos con música. Y para los que no escucharon a Dub Riders el fin de semana, pues ahí les va esto. Vaya, Dub Riders, lo pueden descargar totalmente gratuito a través de greenbeats.org. Thank you. que está cayendo. Os vais a empapar. Bueno, antes que nada, me llamo Mariano y sobre todo, muy buenas noches. Diles lo de la Virgen. Pues nada, que me quedé a solas con María y la Virgen me ha visto. Y nada, sentí un caos en el cuerpo y en el alma, un calor muy intenso. Y a lo que se ve, después, pues, oye, perdí el Oremus. ¿Y qué te dijo? Nada, me habló. ¿Qué te dijo? Pues no te he dicho que me habló, hostia. Poco, porque no es de mucho hablar, pero me habló por otros cauces, desde el platillo. Déjate de platillos y diles lo que te dijo. Comparte tu mensaje con nosotros, hermano Mariano. Y ya volvimos a este viaje sonidero, el número 173. Burning the Caliwi. Bien prendidos, cómo no. Oye, pues como dice la canción acá en este policías en helicóptero buscando marihuana. Yo recuerdo que cuando era morro en la Ciudad de México, si acaso veías volar dos, tres avionetas de los circos anunciándose, y sí helicópteros, pero muy puntuales, como de la poli o de las noticias. Pero ahora está, hay un tráfico aéreo tremendo, ¿no? O sea, hay pues esto de la Ciudad de México como un lugar importante en todo el mundo, pues es también el espacio aéreo un lugar en donde pues ahora se transita, se ocupa, y muchos helicópteros del ejército y de la marina sobrevolando la Ciudad de México buscando quién sabe qué. Policías en helicóptero buscando no sé qué. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Oigan, pues regresamos a este viaje sonidero y como dijimos al principio, pues vamos a estar platicando un poco, compartiendo con ustedes información que bien pueden encontrar si buscan en la red, en la internet. Hay un mundo de información, nomás que hay que encontrar la adecuada, sobre pues en torno al uso de la marihuana, medicinal, recreativo, de cualquier tipo, porque ya viene la celebración de la Marcha Mundial por la Legalización. Sí, por la liberación de la marihuana en términos de su uso, de su cultivo, de su producción, de su comercialización, distribución. Y pues que ahora en México, en un momento álgido, a un par de años de las elecciones presidenciales, un discurso ahora que una posición distinta que está tomando el gobierno, la academia, la misma sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil también impulsando, manifestando, pues el ejercicio de un derecho humano que es pues a elegir, a estar informado, a utilizar las plantas como elementos de culturales y de esparcimiento también, ¿no? De recreación. Sí, por ejemplo, estábamos viendo que en meses pasados ya se hablaba sobre el tema de la despenalización, ¿no? Del uso incluso lúdico o recreativo, ¿no? Con este amparo que se le otorgó a este grupo de jóvenes, ¿te acuerdas? Sí, creo que un grupo de 4 personas para poder cultivar y poder fumar hierba en ciertos lugares, supongo yo, pero pues amparados por la Suprema Corte de Justicia, el mayor órgano de justicia del Estado mexicano. y lo cual indica que pues el camino está hacia allá, ¿no? Hacia la regulación de esta planta, ¿no? Recién veíamos un programa emitido por TVUNAM en donde se hablaba acerca de la bioética en términos de cómo la ciencia ha influido también en este ocultismo de la verdad o hacia una postura pues firme en términos de pues de dar información certera sobre pues el uso del cannabis en ciertos pues tratamientos de ciertas formas y hasta en la forma adictiva, ¿no? Veíamos a un par de investigadores juristas que hablaban acerca de la bioética y del uso de la planta y cómo pues finalmente esta persecución o ¿no? esta prohibición mundial pues viene a partir como pues desde otra perspectiva que no necesariamente tiene que ver con el uso, ¿no? Sí, pues justo decían, ¿no? Creo que uno de ellos comentaba que es un derecho humano poder utilizar cualquier tipo de planta. Lo que hay que tener conciencia es de cuáles son sus beneficios, sus prejuicios, cuáles son todos sus pros y sus contras, ¿no? Una vez que estás informado, puedes tomar tu propia decisión. Claro. Ese creo que es la exigencia, ¿no? Como el derecho a eso, a estar informado y a poder tomar decisiones. Por eso somos seres humanos libres. ¿Acaso no lo somos? Y por eso, porque somos seres humanos libres y tan, con tanta preparación, que hay un caso, no sé si también lo comentamos ya en algún momento en el viaje sonidero, el caso de esta morrita de Monterrey, a la que le fue otorgado un permiso especial para poder llevar a cabo un tratamiento contra los ataques de epilepsia que ella tiene diariamente, ¿no? Entonces se otorga a través pues de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, además pues lo autorizan las autoridades mexicanas el uso para la familia Elizalde de una dosis de cannabidiol para mitigar el padecimiento que tiene la chavita, que son como alrededor de 400 episodios diarios de convulsiones, en promedio uno cada 3.6 minutos, justo que le impide tener una vida normal, ¿no? Y entonces lucharon jurídicamente hasta que están a punto de recibir ya, si no es que ya la recibieron, sus primeras dosis de este tratamiento. Aún en México no se tienen estudios sobre ni casos registrados sobre el tratamiento, pues está prohibido. Este es un caso como muy excepcional. Pero en Estados Unidos, desde hace ya varios años, pues esto se viene generando y este tipo de medicina también se está practicando. Entonces, pues habrá que darle seguimiento al caso de esta morrita, pero es un caso excepcional en México que fue justo en 2015, ¿no, compadre? El año pasado. Y me parece que no es el único. Entonces, habría que revisar por ahí, porque al parecer son varios, creo que ya chavitos, a los que se les ha otorgado este permiso. Y que ya hasta hay datos que sí ha disminuido al casi 90%. Entonces hay que echarle un ojo ahí por ahí, a ver si encontramos esa nota. Pero pues es un avance y es una realidad del uso de la marihuana medicinal y todas las propiedades industriales, comerciales y de trabajo que se están dejando de ver desde el dejar de pues de estar cultivando esta planta sagrada. Así es, compadre, pues ahí está, vamos a ir dando poco a poco información, soltando, y ustedes busquen, métanse a la internet y naveguen, naden en este mundo de información en torno a esta planta ancestral. Compadre, están escuchando El Viaje Sonidero, el número 173, no le cambien. California, eh? Me and my brethren drive on the highway when some police come our way and said, pull over on the hard shoulder. The officer said to my brethren, do you have any marijuana in the car? My brethren said, yes, officer, I do. I have an ounce or two. Then he showed the officer a card, and the officer said, okay, be on your way and have a good day. Me said to my brethren, what kind of card that you're a diplomat? Him said, no, Maccabee, it's my medical marijuana card for my asthma. You see, as soon as me reach back in England, me go to the doctor. Me said, doctor, chop. Give me the card like the doctor, them a broad. Me say me want a medical marijuana card. Add the medicine we hold in a high regard. Me say me want a medical marijuana card. Me say it good for the asthma, multiple sclerosis, and it good for the cancer. Good for migraine and it good for glaucoma. Good pain reliever and the stress of myeloma. Chuh. Well anyway, me say me go a the doctor. Me tell him about the medical marijuana. Me tell him about the card in California. Them have it in America or coming on ya. Chuh. Well anyway, doc, you see me I get older. And me find me have a little pain in my shoulder. It helps me massages and go to the sauna. Another pain reliever is the marijuana. You know, say I no lie, doc, you know me I no faker. Just give me the card, doctor, give me the paper. Only this morning, me get this idea, yeah. Me need some medicine from Jamaica. Just give me the card like the doctor, them abroad. Me say me want a medical marijuana card. Had the medicine we hold in a high regard. Me say we want a medical marijuana card. Me tell him about my affliction. Then he get the pen and him a write the prescription. Don't give me no pill, doctor, that is addiction. Me really want the herb, but me no want the conviction. The doctor tell me, say him know the herb or the cure, man. We have some in the chemist, but don't tell no one. Don't feel no way, doc, I don't want your one. Me have me own, I come from Westmoreland. So just give me the card like the doctor, them abroad. Me say me want me medical marijuana card. Had the medicine we hold in a high regard. Me say me want me medical. Well, I'm not joking. Cause marijuana's not just for smoking. Had the real medicine for we. You can smoke it, eat it, rub it, or drink it as tea. Ooh wee. People not taking it just for the thrill. Them prescribe marijuana for the terminally ill. Good for the stress, man, it help you for chill. Drink it or you smoke it, man, you take it as you will. Pharmaceuticals, them not like that still. All them want you do is take pill, pill, pill. Then fit them pocket, just fill, fill, fill. Ting-a-ling-a-ling-a-ling is what you hear from the till. Me say, give me the card like the doctor, them abroad. Me say, we want the medical marijuana card. Had the medicine we hold in a high regard. Me say we want the medical marijuana card. It's in America, why not in a yard? Me say we want the medical marijuana card. Que disfrutara, sabes que todo llega y que nada acaba, por eso. esfuerzo, hagan lo que hagan. Mi madre me dijo, hijo, canta si quieres. Yo le contesté, mamá, esto es mejor que las mujeres. No hay nada que me supere y por ello digo que mis sueños los persigo. Me acompañan mis amigos y confío bien y en todos ellos. Y es que nuestra música arrasará cual atropello. Así que empieza a bailar esta salsa. Puedes probar bailando conga en una balsa. Nuestro objetivo hoy parece que avanza. Por eso le cantamos a la esperanza. Y es que... yo la escuché, pero se me olvidó cuando me duché. Lo siento, mamá, soy olvidadizo. A veces estoy en las nubes, pero aterrizo. Iban concisos mis versos y avisos. Mamá te hizo, quiérela, es algo preciso y precioso lo que nos aportan. Por eso aviso, quiéranla y siéntanla orgullosa. Que me marcara más de un objetivo y que lo lograra. Por eso, que seguir y sonreír hará un mejor mañana. Comprende, aclara tus dudas, por dudar no pasa nada. Sintiendo a los grandes, este grupo se expande. Demostrémosle ya como estos tres son implacables. Echémosle ganas a la vida que ya es rara de por sí. Así que atácala y derriba ya la puerta. Ya está abierta, huye de esta libertad cruenta. Si tu amargura dura más que mi imaginación alenta. Con esta ciencia cierta, las calles nos enseñan. Se ensaña de consejo, dejo que muestre sus entrañas. Está la vida tan querida de estos buenos consejos. Con la sabiduría de una madre te quedarás perplejo. Yo fumo desde antes del 68, ¿eh? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso. Ya regresamos al viaje sonidero y esa que escucharon ustedes, no sé si la conocen, si la han visto, si la han escuchado antes acá, pero es parte de nuestras abuelas favoritas, ¿sí o no, compadre? La abuela Porrera, que sí bien sabe sumar. Sí, es una viejita todo dar que desde hace varios años cultiva su propia marihuana allá en la península ibérica y que comparte con sus amigos para que ya no utilicen medicina alópata artificial, de esa que al final extraen dosis de las plantas y se las meten en esas cápsulas. Mejor tome la medicina natural, sería lo más natural. Oigan, lo más natural es que estamos en la sección de Solo Natural con la comadre de esta sección y de también la comadre de Aramara. ¿Cómo estás, comadre? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, otra vez. ¿No se oye? A ver. No se oye. Bueno. A ver, échele. ¿Ahí está? Ahí está perfecto, comadre. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes qué tal? Nosotros también muy bien, muy contentos de estarte escuchando. Sí, ya otra vez tenía ahí unos programas que no nos oíamos. Sí, pues, ojalá que no nos dejes sin sección. No, ¿cómo creen? Te extrañamos. No, ahí vamos a seguir con la sección. Va, perfecto. Comadre, a ver, échele. ¿Qué nos trae para hoy? Pues hoy quería platicarles de una planta que es pues muy conocida, pero a lo mejor no todos sabemos cuáles son sus propiedades o que tiene propiedades benéficas, ¿no? Y esta planta es el tabaco. Pues en realidad nosotros la conocemos pues para fumar, pero no sé, ¿ustedes saben si tiene algún otro tipo de, o sea, para qué puede ser utilizada? No, fíjese que no, comadre. Bueno, yo he visto que la utilizan en algunas, ceremonias. Ah, sí, por ejemplo. Pero algún tipo de propiedad así, por ejemplo, medicinal, no sé. ¿Saben si tiene algún tipo de propiedad? ¿Tú, compadre? No, la verdad desconozco algún tipo de otra propiedad, excepto la de fumar. Bueno, pues entonces les quiero platicar un poco de otro tipo de propiedades que tiene esta planta, ¿no? Que puede ser utilizada no solamente de manera fumada. Entonces, pues nada más así como un breviario rápido, pues es una planta que es originaria de América, especialmente se dice que de la zona de los Andes, y pues es cultivada desde hace mucho tiempo, de hecho desde la época prehispánica era utilizada, y pues ellos la tomaban como una planta medicinal y sobre todo de uso ritual para las ceremonias. Y pues como planta medicinal puede ser utilizada mascada, y si se masca el tabaco entonces tiene propiedades que inducen por ejemplo el vómito, que ayudan a lactar y a purgar. Entonces pues ayuda para problemas por ejemplo estomacales, ¿no? Y lo consumimos masticado. Y también ayuda eso... a calmar. Comadre, ¿eso va, dices, masticado? Sí, se puede masticar así directamente la hoja del tabaco, pero seca, porque si se mastica, digamos así, fresca, verde, produce como una especie de toxicidad, entonces en lugar de producir pues, propiedades benéficas, nos andamos intoxicando con ella, entonces una vez seca puede ser masticada. Oh, muy bien. Nada más que pues sí tiene un sabor sumamente amargo, entonces sí es un poquito difícil masticarlo, pero pues digamos que en ese caso que tengan algún tipo de problema estomacal, que ya hay veces que es pues casi urgente, ¿no? Vomitar para sentir alivio, entonces puede ser utilizada para eso. También masticada puede ser utilizada para aliviar así como convulsiones o espasmos, ayuda. Y también puede ser utilizada como sedante y como narcótico. Entonces, esto pues porque tiene la nicotina. Esta propiedad sí puede ser tanto fumada como también mascada, pero el único problema es que puede desarrollar ese pues adicción, ¿no? Debido al contenido de esta sustancia que es la nicotina. Y bueno, ya te voy a mencionar que para la época prehispánica era utilizada principalmente de manera fumada para aliviar resfriados, y también se hacían alguna especie de pomadas o ungüentos para aliviar dolores, porque pues también es como un tipo de sedante, entonces ayuda para dolores de tipo reumático, por ejemplo para picaduras de insectos, que luego es muy molesto, pues sí, ¿no? Sentir ahí como ese picor, ¿no? Ayuda a quitar todos esos ese malestar. Y pues también una propiedad extra es que es un excelente repelente de insectos, y de hecho puede ser utilizado para hacer repelentes pues de tipo natural o también dentro de la agricultura para evitar que se desarrollen otro tipo de plagas, digamos que se pone como en la sesión de cultivos para evitar que las plagas lleguen a diferentes plantas. Entonces pues sí es una planta que tiene así como muchas propiedades, ¿no? Más allá de que se fuma y se utiliza así como para fines recreativos, sí tiene otro tipo de propiedades, pues digamos que medicinales. Recreativos y ceremoniales, ¿no? También, yo te quería preguntar, comadre, que si nos tienes preparados algún tipo de nombres con los que se conoce en América. ¿De nombres con los que se conoce? No, la verdad no. Ay, sí, no tengo así como que los diferentes nombres que se manejan en América, no sabría decirles. Yo solo conozco el de Macuche. Ah, ok, sí. Sí, bueno, fuera de ese no sabría decirles así. Ah, estaría bueno hacer esa dinámica de qué nombre se le da en distintas partes del mundo. Sí, estaba leyendo por ahí algo y decía que gallo, pero gallo no sé si se refiere a gallo de un gallo de mota o un gallo de tabaco. Sí, no se sabe cuál será, pero puede ser. Sí, puede ser. También siriguayo decía, también otro comentario. ¿Quién sabe? ¿Siriguayo? Uh-huh. Bueno, pero... Oiga, comadre, entonces lo peor que podemos hacer es esta onda de fumarlo de manera indiscriminada y en las cajetillas de cigarro que nos venden, ¿no? ¿Ni siquiera es tabaco o sí? Ese sí es tabaco, pero digamos que sí está mezclado con una serie de químicos que hacen, porque en realidad el tabaco tiene un sabor muy fuerte, O sea, si ustedes consumen tabaco natural, así fumado, va a ser mucho más fuerte que el de los cigarros que normalmente nos venden en cajetilla. Entonces se le da todo un tratamiento químico al tabaco para darle otro tipo de sabor, otro tipo de aroma. Y finalmente todos esos químicos pues son los que terminan haciendo más daño, ¿no? Para que se venda, ¿no? Así es, para que se venda. Y pues también causa mayor adicción, ¿no? Que si se consume el tabaco así, natural. Entonces, pues sí, si van a consumir tabaco, pues si se puede conseguir de uno más natural, pues mejor, ¿no? Y pues también, nada más así como último dato, quería comentarles eso que decía acá el compadre, de que es utilizado con fines, pues, ceremoniales. Pues sí, hasta la fecha se sigue utilizando de esa manera. Y pues yo, por ejemplo, les puedo compartir una experiencia de que todavía se utiliza y se hace una medicina llamada rapé, que es tabaco así finamente molido, y lo puedes mezclar con diferentes tipos de plantas dependiendo qué es lo que quieres, digamos, obtener de ello, ¿no? Pero si lo que buscas, por ejemplo, es limpiar las vías respiratorias, hacen este tabaco molido mezclado con una planta que se llama poleo, y lo muelen así finamente, y después es suministrado, digamos que se sopla así en las fosas nasales, pero obviamente todo esto se hace de una manera pues como ceremonial, no nada más así de llego y me soplo el tabaco por la nariz. No se atasque. Ajá, y la verdad sí sirve, pues eso y una buena meditación te limpian muy bien las vías respiratorias y te dejan muy tranquilo, la verdad. Y pues ya dependiendo del tipo de persona puede que te dé ahí un leve viajecín. Oh, hasta alucinógeno podría ser. De hecho, sí podría ser. Bueno, se sabe que originalmente, o sea, el tabaco sí era consumido así solo, pero preferentemente se mezclaba con otro tipo de plantas para inducir estados elevados de conciencia. ¡Órale! Y eso, pues, combinado con algún tipo de cantos y eso, pues sí, resulta todo un ceremonial bastante interesante. Fíjese, comadre, las experiencias que anda viviendo usted. ¡Qué bonitas! ¡Qué bonito! Compartan. Es para compartir, no para guardar. No. Y bueno, o sea, por ejemplo, eso se llegaba a hacer antes. Bueno, ahí leí como un dato curioso que cuando el tabaco llegó a Europa, pues empezó a utilizar de esta manera, de manera de rapé, y se... pues sí, se... se echaban el tabaco por la nariz, pero ellos lo hacían de manera indiscriminada. O sea, yo era así como cada rato que me quiero limpiar la nariz me echo tabaco. Y después de eso se empezó a desarrollar cáncer, ¿no? En las vías respiratorias. Entonces, pues sí, no hay que hacerlo así cada ratito. No es para sonarse la nariz el rapé, ¿verdad? ¿Perdón? El rapé no es para sonarse la nariz. Ah, no, es para limpiar las vías respiratorias y se hace, no sé, una vez al año. Ah, sí, porque, por ejemplo, en Brasil se consume mucho el rapé y, pues, es muy común que lo utilicen con ese fin, pero sí como con un constantemente de estarse sonando las narices. Okay. Bueno, pues, que yo sepa, y actualmente aquí, por ejemplo, en México se hace de manera ceremonial y digamos que sí te puedes echar así un poco más continuo, pero... por ejemplo, por ver, solo te puedes echar máximo 3 veces, ¿no? En una misma sesión, por llamarla así. Y dejar pasar, pues sí, algunas semanas para volver a hacerlo. Es lo que les recomiendo. Pues muy bien, es mejor estar informados y... no se atasque. Y además, pues también, ¿no? Respeto hacia, pues, la planta, hacia todas las plantas. Y que muchas de ellas se utilizan actualmente en métodos ceremoniales, ¿no? Así es, entonces, sí, respeto a la planta ante todo, ¿no? Eso, comadre, pues muy bien. Muchas gracias por esta información. La verdad es que el día de hoy usted me abrió un nuevo camino con esta planta, con el tabaco, con el tomaco. Y gracias por abrir el panorama, porque a veces eso es lo que falta, información, ¿sí o no? Exacto, salirnos de lo que normalmente conocemos y ver que pues tiene otro tipo de uso, ¿no? Y pues ya por último, ahí si me dejan hacer un comercial muy rápido, si se meten a la página de Aramara, les voy a estar subiendo, aparte de más información complementaria de lo que les acabo de decir, pues pues ahí les conseguimos un tabaco 100% natural traído desde Nayarit. Si les interesa, pues ya saben, ahí pueden contactarnos por la página. Con Aramara. Sí, claro. Ahí está, nosotros lo compartimos también su página en unos momentos más, comadre. Muchas gracias por la información y por el respeto a las plantas, que la gente esté informada. Ahí está, muchas gracias a ustedes por el espacio. Ahí seguimos. Apapacho. sangre y huevo. Hicieron a sangre y huevo. Hicieron a sangre y huevo. Hicieron a sangre y huevo. Hicieron a sangre y huevo. Hicieron a sangre y huevo. Hicieron a sangre y huevo. Que me duelen las rodillas y la espalda y los ojos y los dientes y... Oye, abue. Abue. ¿Qué, ¿qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Andero, andero, andero, andero, andero, andero, andero, andero, andero. Arriba todos los perengueses. Alita de mosca. Siempre la pared, buscando mosquito pa' podértelo comer. Berenque, siempre la pared, buscando mosquito pa' podértelo comer. ¡Vámonos! Arriba todos los perenques. Maldita de mosca. Berenque, siempre la pared, buscando mosquito pa' podértelo comer. Berenque, siempre la pared, buscando mosquito pa' podértelo comer. Te da igual que sea gotele, si para casarte y un buen dente en pie. Si algún día me reencarno, quiero ser un perenque, con bichitos pa' comerme ni uno, ni dos, ni tres. Berenque, siempre la pared, buscando mosquito pa' podértelo comer. Berenque, siempre la pared, no tiene problema pa' llegar a fin de mes. Berenque, verde perenque, si enciendo la luz siempre te pones a correr. Berenque, siempre la pared, buscando mosquitos pa' podértelo comer. La caldo, la caldo, la caldo. Y algunos de ustedes recordarán este traxito sonando el Malviviendo. Te corta la cola y te vuelve a crecer. ¿Qué coño vas a hacer? No tienes problema para llegar a fin de mes. Berenque. Buena música que sonaba en esa serie que se transmitía a través de la internet. Siempre la pared, buscando mosquitos para podértelo comer. Berenque, berenque, siempre la pared, te corta la cola y te vuelve a crecer. Berenque, berenque, ¿qué coño vas a hacer? No tienes problema para llegar a fin de mes. Berenque, berenque, verde berenque, si enciendo la luz siempre te pones a correr. Berenque, berenque, siempre en la pared, buscando mosquitos. Ey, ey. Pues ya vamos regresando a este viaje sonidero número 173, o no me equivoco, creo que sí, 173. Y el día de hoy... ¿Yo qué he dicho todo este tiempo? Creo que sí, 173. Y pues el día de hoy estamos sonando algo de música como esta. Y que viene editada en un disco que podemos encontrar a partir del día de hoy en el Bandcamp de Green Beats Dubnet Label. Por ahí se comenta que el primer net label acá en la ciudad, Monstruo, y pues que tiene el objetivo de pues mostrar al mundo, ser una plataforma para la música hecha en México y específicamente el dub que se genera acá en la ciudad Monstruo y pues en el país. Y pues ahora viene el volumen 1 del dub Tenochca, así tal cual es el título, pues de una bonita portada que se hace llamar "Este es el Aztec Dub". Este es el sonido azteca, es la propuesta del dub y la herencia cultural que también se tiene del tambor, del huehuetl, del panhuehuetl y de otros tambores como los tambores de agua y otro tipo de tambores que se utilizan pues también en danzas comunitarias. Y pues ahora toda esta influencia nacional se ve reflejada en este, pues en este disco, en este acoplado, en el volumen número 1 del Dub Tenochca, que pues hace llegarnos el Green Beats Net Label, la producción número 30 de ellos ya. Y pues todos los créditos están por acá involucrados en el arte y el diseño: Hades Costa Caribe, la edición y de la masterización por parte del Oso, el dúo Alta Fidelidad. La producción también es a cargo del dub Alta Fidelidad para el Green Beats. Y pues hemos escuchado algunos fragmentos de canciones, y en el caso anterior, el tag número 11, el Nahual Sound System, un remix del DJ Contradiction de la danza azteca. Sí, y pues hay también música, por ejemplo, de Torma in Dub, ¿no? De Bandulu Dub, de Mystical Bass también, un proyecto que también ha participado en Regambulante. También está por ahí Subbasquila, Nahuatl Sound System, Dub Riders, ahí el Kenner representando. Y pues hay mucha música ahí, descárguenlo, ya lo compartimos ahí en el muro del Viaje Sonidero para que lo descarguen a través de Bandcamp, compadre. ¿Qué vamos a escuchar? Pues a ver, prográmenos algo. Pues vamos a escuchar esto que se hace llamar El Quinto Sol, de Sergent Rocas, acá sonando a través del Viaje Sonidero. Dub hecho en México para todo el mundo, sonando a través del Viaje Sonidero. Sonando el Aztec Dub. Puro Dub Tenochca, cómo no. Aztec Dub, sonando a través de reggaeambulante.org. Maya sonando a través de El Viaje Sonidero, Dormain Dub, a través de reggaeambulante.org, Aztec Dub. Descarga libre, descarga, comparte, disfruta. Aztec Dub. Para poder ser digerido, vine a conquistar un sueño y no me voy sin conseguirlo. Hay un orden que está impuesto y yo vine a interrumpirlo. Hay muchas vidas que están en el limbo de una balanza. El sistema se mueve a un ritmo, pero no el de nuestra danza. Por eso voy contra su falsa forma de manejar nuestra esperanza. Acaso lo aplica una verdad de esa de la rancia y no les fiela la opulencia y su violenta fragancia. Desde la distancia apunta al fuego con destino un objetivo. El sistema que crearon creó su propio enemigo. Somos hijos de un destino que no tiene dueño. En el sigilio de los siglos, el renacer de un sueño. Hola, buenas tardes, ¿podemos hablar? Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. La droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. ¿Usted entonces antes era consumidor de droga? Yo estaba enganchado a la droga, claro. Lo que pasa es que en los últimos años pues ha estado rehabilitándome. Uh-huh. Y hoy en día soy un hombre nuevo. Ya no soy el yonki de mierda ese que no tenía futuro. Y que me duelen las rodillas, y la espalda, y los ojos, y los dientes, y... Oye, abue. Abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Tiempos de cada día más, yo diría, de resistencia. Nos resistimos a que las paredes que empujan los gobiernos se vayan ciñendo en torno nuestro y quitándonos el espacio vital incluso. Nos resistimos, en el caso del cannabis, cáñamo, marihuana, porque consideramos que es una planta, es un vegetal que no se echa a los brazos ni al cuello de nadie, y que hemos de resistir ante esa prohibición impuesta de modo absurdo por los gobiernos y los poderes del Estado. Y nos resistimos porque la marihuana proporciona una calidad de vida, proporciona una visión más positiva, más alegre, más abierta, más mejor de la vida. Pienso, de modo teórico, que los poderes de los estados siempre se han apropiado de los placeres del pueblo para administrárselos al mismo tiempo que ellos gozaban de esos placeres prohibidos. Y en este caso, con las drogas está sucediendo lo mismo. Las drogas no dejan de ser una parte placentera que tiene asumido quienes las usan, pero son ilegales y están perseguidas porque el poder se ha apropiado de ese placer que niega al pueblo, al consumidor, al ciudadano. La prohibición de la marihuana básicamente proviene de Estados Unidos. Se produce esa prohibición paralelamente a la Revolución Mexicana. El miedo a que la idea revolucionaria traspase la frontera hacia el norte, hacia Estados Unidos, hace que los Estados Unidos prohíban la marihuana. Por miedo sobre todo al concepto de imaginación que la psicoactividad del cannabis proporciona al consumidor, por miedo a la libertad de criterio que permite a quien fuma marihuana y está psicoactivamente en marcha, cosa que no sucede con el alcohol, que es un embrutecedor y que no permite esa habilidad imaginativa. Vernos reducidos por las leyes que conforme van estrechando el cerco en torno a las sociedades modernas, como es la ley antitabaco, al vernos reducidos a ese espacio privado, íntimo, pues se convierte en un reducto de resistencia, efectivamente, de resistencia. Al mismo tiempo, la revista no deja de continuar siendo también una herramienta de resistencia que ponemos a disposición de los lectores que están interesados en la cultura del cannabis, y al mismo tiempo enseñamos, informamos acerca de lo que se llama reducción de daños y riesgos sobre otras sustancias, puesto que, tengámoslo en cuenta, el Estado, las instituciones públicas, no se han molestado en informar al ciudadano de algo que puede encontrar a la vuelta de la esquina. Y no es lo mismo el ir a la vuelta de la esquina a comprar al camello el chocolate o la marihuana, que un día ese camello, que es un vendedor, dice: mira, hoy no tengo chocolate, pero tengo polvos de la madre Celestina. De modo que ya hemos caído, ya hemos incurrido, hemos patinado en ese el reducto del mercado negro, que es otro reducto de resistencia también. Pues como dice esa famosa frase, droga prohibida, mafia agradecida. Ya volvemos a este viaje sonidero. Y pues estamos acá compartiendo con ustedes, con el auditorio, con los escuchas de este su programa, El Viaje Sonidero, que ya se hizo tradición, como cada lunes, prenderle y apagarle la televisión. ¿Cómo no, compadre? Háblele a la abuelita, al compadre, a la comadre, que se venga a escuchar un rato este viaje, porque pues estamos compartiendo información acerca de la cannabis, justo porque estamos en el entorno, los días previos para la celebración de esta marcha mundial, pues en torno a la liberación, a la defensa de esta planta, de la cannabis. Y pues estaban escuchando ustedes a Gaspar Fraga, que es el fundador de la revista Cáñamo, que es una revista sobre cultura del cannabis, y que, bueno, pues desde el año 99 se han dedicado a hacer la lucha como usuarios de esta planta y por la defensa de su uso y por la liberación, sobre todo, de esta pues planta medicinal, y que puede ser usada de cualquier tipo, ¿no? Bien decía al principio del audio que es justo esa la libertad que tiene el ser humano de poder usarla de la forma que uno lo necesite, ¿no? No solo puede ser medicinal, sino también puede ser recreativa incluso. Y entonces, bueno, pues justo este audio es en torno por esta marcha que se celebra pues a nivel mundial, compadre. Más de 400 ciudades salen a las calles para manifestarse a través de actividades culturales, como tal vez obras de teatro, conciertos, festivales, pero tal vez también desde otra perspectiva, la académica, y entonces hay pláticas, conferencias en torno a informar a la comunidad y a todo el público sobre pues el uso de esta planta. Hay conciertos, hay movilización, hay muchísimas actividades, y me parece que es una buena recomendación para este próximo fin de semana, 7 de mayo. Pues sí, hacen por ahí la invitación y dicen: todos a la marcha del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana, una manifestación pública por los derechos de la libertad, de la salud, de la libre expresión, de la igualdad y a la información sobre el uso del cannabis en México. Y pues, por ejemplo, hay convocan organizaciones como AMECA, como distintos colectivos, comunidad de cultura canábica, estudiantes por una política sensata de drogas, artistas, pachecletos, en fin, de todo un poco convoca. Este 7 de mayo en la Alameda Central, ahí chequen el evento en Facebook, seguramente lo van a encontrar rapidísimo. Pues parece que sí. Hay que checar la información. Me está diciendo acá el compadre que al parecer es en el Monumento a la Madre. Si alguien tiene otra información, pues háganoslo saber. A ver, vamos a buscarlo en cortísimo para que salgamos de la duda. Me den la ciriguaya y la ramita. Pues acabamos de corroborar la información y sí, la Marcha Mundial por la Liberación de la Marihuana el próximo 7 de mayo de 2016 partirá de la Alameda Central alrededor de las 3 de la tarde y llegará al Monumento a la Revolución, donde seguramente habrá una gran celebración. Compadre, ¿cómo ve? Cáigale, haga acto de aparición, si apoya, si o no, si quiere informarse, porque seguramente habrá muchísimas actividades y pues ojalá que en todas las partes del mundo donde se realice esta manifestación, pues los corazones se conecten y la energía ahí fluya para que se libere esta planta. Ay, yo no quiero una flor para matar. Ay, lo que quiero es mi negra pa' enamorar. Y que me traigan una hierba pa' fumar. Que aquí de frente me le voy a grabar. Es porque nunca trabajo. Y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mi ramita y guaya. Sonando la ramita de Sirigüaya acá en el viaje sonidero. Vaya para todos los intelectuales de la independencia. Ándale, Garri. Ay, yo no quiero una flor para marchar. Ay, lo que quiero es mi negra pa' enamorar. Y que me traigan una hierba pa' fumar. Que aquí de frente me le voy a grabar. Ay, yo soy gripo y tengo mi pelo largo. Mi voz sabroso y porque nunca trabajo. Y si de aquí quieren que yo me les vaya, pues que me traigan mi ramita sin iguaya. Ay, que me den la Sirigüaya. La ramita de Sirigüaya. Ay, yo me fumo la marihuana. La Sirigüaya, ay, que me den la Sirigüaya. La ramita de Sirigüaya. Ay, yo me fumo la marihuana. La Sirigüaya, la Sirigüaya. Ándale, César. Mi compadre Mario. La marihuana es la cosa más sabrosa. Que al melenudo y no le puede faltar. Chupamos de esa cosa y así sabroso y podemos vacilar. No sé la gente por qué pisa la hierba, sin la hierbita y no se puede pisar. Hay que cuidarla para que no se pierda. Hay que cuidarla para que no se pierda la hierbita Sirigüaya sonando a través del viaje sonidero. Que me den la Sirigüaya. Ay, yo me fumo la marihuana. La Sirigüaya, la Sirigüaya. Dedicado para todo el barrio en bici. Que me den la Sirigüaya. La ramita de Sirigüaya. Ay, yo me fumo la marihuana. La Sirigüaya, la Sirigüaya. Ya fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid, en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos, lo que se dice, cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el de secado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. En el año 94 o algo así, vino la Guardia Civil, me cortó mis plantas y me encontré con un juicio por cultivo ilícito y una petición fiscal de 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Lo que no me había pasado con Franco, que yo he sido siempre una peleona y una batalladora total. Y lo lícito es lo que tú haces en tu privacidad. Hace muchos años. Otra vez ganó, la mentira sigue viva y la verdad murió. Y digo todo esto y no es solo por hablar, sino por esta historia que te voy a contar. La de un hombre bueno que a nadie lastimó, y todas las mañanas iba a trabajar, para su familia poder alimentar, vestir a sus hijos, poderlos educar, comprar los remedios para su mamá, una mujer anciana que enferma está. Preso está por cultivar marihuana, yo preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Preso está por cultivar marihuana. Él desde chiquito siempre tuvo asma, compró remedios caros que no lo curaban. Un día en una fiesta conoció un ratón. Un día en la fiesta conoció a Rastamán y también conoció a esta bella planta con propiedades muy amigables, con propiedades no solo medicinales, recreativas, ceremoniales y también industriales. Así que pues tremenda rola esta de Resistencia Suburbana. Y está en la línea el compa del Teonahuatilde, así que pues vamos directamente con él, comadre. Sí, ya está acá escuchándonos y compartiendo con nosotros esta noche bastante, bastante calurosa. Compadre, ¿cómo está? Muy bien, ¿a ustedes? Gusto saludar a toda la banda de Reggae Ambulante, a los de Viaje Sonidero. ¿Cómo le va la banda? Nosotros muy bien por acá, compadre, contentos y felices de escucharlo una vez más. A mí también me da gusto. ¿Qué quieres saber? Estaba platicando de las matemáticas huacas de nuestros ancestros, de cómo habían logrado grandes avances. Pues platiqué el Nepohualcincin, de ese instrumento que es como un abaco, es una computadora prehispánica. Se puede decir que eso es una computadora prehispánica. Y bueno, ahora les quiero platicar de algo muy relacionado con la matemática maya. De hecho, la primera dio un gran paso para que la segunda, que hoy les voy a hablar, se desarrollara. Y esto es de la calendárica anahuaca. Muchas veces la banda habrá escuchado de que el calendario azteca, por así decirlo, que no es un calendario azteca, por eso voy a aclarar por qué, es el más exacto y el mejor diseñado del mundo. Muchas veces ha escuchado esto. Bueno, comencemos con decir que este calendario que llaman azteca, en realidad se puede decir que es un calendario muy antiguo, incluso antes. Es un calendario olmeca, como así se le hace llamar a esa gente de ese lugar, que fueron los que realmente diseñaron, descubrieron, bueno, obviamente primero descubrieron y luego lo diseñaron, de los movimientos de los astros. Eran cíclicos, periódicos, y supieron captar sus sutilezas para de ahí basarse en plasmar esos ciclos con los números y con los signos que ellos tenían. Bien, ya que sabemos que es más exacto del mundo, les voy a comentar por qué. Estos datos que voy a decir, puede ser que algunos otros datos difieran, porque bueno, sobre esto se ha estudiado mucho, pero yo ya llevo bastantes años también investigando esto, y aunque yo puede haber quien diga, bueno, eso es tan solo una teoría más. Pero bueno, el calendario anahuaca, por así decirlo, tiene varias sutilezas. Digamos que está hecho en base de los astros, pero los astros por siempre van a ser muy inexactos así en periodos cerrados. Siempre van a ser infinitesimales. De esto se agarra el calendario Nahuaca para contar ciclos grandes de 13 años, de 52, de 104, de 5200, incluso más grandes, de 26.000 años. Digamos que es uno solo, el calendario Anahuaca, pero tiene variantes. Uno de ellos es el que se rige por el sol, la cuenta solar, que se le conoce como Tonalmachet. Bueno, el Tonalmachet es lo que le conocen como la piedra del sol. Y el calendario en sí se llama Xiupowali, la cuenta de los años. El otro es el Tonalpowali, que este cuenta tonales y que es un calendario pues de otro tipo. No es tan cuadrado como el otro solar, que básicamente cuenta años de 360 más 5 días. Y un piquito que ellos lo supieron acomodar muy bien. El Tonalpowali se usa también como forma de, si no de adivinar, de predecir algunos eventos de la naturaleza, humanos también, y que se acomoda muy bien para calcular órbitas y ciclos sinódicos de muchos planetas y astros. Es una peculiaridad que tiene ese ciclo de 260 días, que es de lo más importante y de lo más básico el Tonalpowali. Y también hay otro que se usa actualmente todavía ya por la zona maya, que es la famosa cuenta larga. Esa famosa cuenta larga se va ya a muchos, muchos más años que 26.000. Se ha descubierto que hay estelas en donde hay cálculos que son de millones de años. Entonces, pues ningún pueblo en el mundo estaba tan, por decirlo así, obsesionado con la cuenta de los días, y no solo de los días, sino de sus energías. Porque ya para terminar les voy a comentar que los tonales es lo que le da como su peculiaridad a cada día. Porque a cada tonal corresponde un señor, una deidad, por así llamarlo, diurna, otra nocturna, y tiene también sus animales, sus plantas. Entonces, de acuerdo a esta conjugación de características, es que le da determinada energía, determinado símbolo. Y pues esto con todo lo que trae para la naturaleza, del ser humano, para la misma tierra. ¿Qué les parece? Pues que encuentre entonces la banda que nos está escuchando, y los que nos escuchen después, que encuentren su tonal, y no, compadre, en este calendario. Sí, así es, que busquen su tonal. Yo les puedo también recomendar dónde ir. Pero bueno, que siempre en esa búsqueda vayan encontrándola ellos mismos. Porque encontrar su tonal no nada más es saber cómo te llamas o qué animal te corresponde o tus números. Sino también es una búsqueda de nuestra verdadera esencia. Porque al momento de que nacemos, de acuerdo a la configuración de los astros y de esa energía que había en ese día del tonal, es que nosotros captamos esa energía para así formar nuestra personalidad. Entonces, se dice que sabiendo eso se puede saber qué uno tiene, qué don tiene uno y para qué vino este universo. Ahora es más difícil porque se perdió información, pero los quiero invitar. Y ya, como último dato, quiero escuché hace rato que la comadrita de Sol, la naturaleza, estaba hablando del tabaco. Yo me acuerdo que hace un tiempo leí un libro de Fernando Benítez en donde María Sabina relataba del tabaco, que era indispensable para sus ceremonias de limpias. Ellos lo utilizan con cal. Y ahí dice que el tabaco es indispensable para cualquier ceremonia porque ellos lo utilizan para ahuyentar malas energías. Así como se ahuyentan las plagas y actualmente en los sembradíos, así ellos ahuyentan las malas energías, y siempre ha estado acompañando a los mazatecos en este caso. Ahí está, pues la recomendación. El libro, compadre, ¿cómo se llama nomás? Díganos. Ese se llama así, como tal cual, se llama Mazatecos, porque está dividido por, está uno de coras y huicholes, y ese está, es de puros mazatecos. Va, está pues. Está gordito el libro, pero está muy bueno. Órale, Benítez, Mazatecos. A ver, compas, y luego nos habla del Kin. ¿Del Kin? Sí. ¿Del Kin o del Chi? Del bueno. Kin Maya. Ah, sale pues, sí. Del Va. Kin del día Maya. Órale, ya que, pues. A lo mejor para la próxima semana, porque ya se vienen los pasos cenitales y ya también se va acomodando la energía para llegar al 26 de julio. Y en la siguiente, había quedado pendiente de que les iba a recomendar una zona arqueológica o un sitio sagrado para que fueran, y datos muy importantes, muy interesantes, que pues ahí les pueden servir para también entrar en comunión. Va, pues gracias, compadre, que pase usted muy buena noche. Dale, pues, y lo de aquí lo mencionaremos y también haremos un programa especial, porque es muy importante. Chao. Un abrazo. Bye, chao. Reggae through the wheel, reggae through the street, in the light. Reggae on the beat, reggae through the wheel, reggae through the street, in the light. Reggae on the beat, reggae through the wheel, reggae through the street, in the light. Reggae on the beat, reggae through the wheel, reggae through the street, in the light. We'll be right back. canción. www.reggaeambulante.org. The other day I was in California, me and my brethren a drive on the highway when some police come our way and said, pull over upon the archway. The other day I was in California, me and my brethren a drive on the highway when some police come our way and said, pull over upon the arch shoulder. The other day I was in California, me and my brethren a drive on the highway when some police come our way and said, pull over upon the arch shoulder. The officer said to my brethren, do you have any marijuana in the car? My brethren said, yes, officer, I do. I have an ounce or two. Then he showed the officer a card and the officer said, okay, be on your way and have a good day. Me said to my brethren, oh, what kind of card that you're a diplomat? Him said, no, my cabbie, it's my medical marijuana card for my asthma. You see, as soon as me reach back in England, ¡ey! Ya regresamos acá al viaje sonidero. De fondo ahí estamos escuchando al maestro, a Maccabi. Dice que la marihuana es buena para el cáncer y para otros padecimientos físicos. Y también espirituales. Oye, compadre, pues la recomendación hoy, una recomendación cletera para quienes se quieran lanzar. Está por ahí una banda convocando a un rol latenco. Que es una pedaleada que se va a llevar a cabo pues de 2 días, 7 y 8 de mayo, el próximo fin de semana, ahí a la comunidad de Atenco, pues un poco reviviendo estos 10 años de lucha, estos 10 años de resistencia de este pueblo, que para quienes no lo saben, yo creo que muchos sí están enterados, pero para quienes no, pues allá por 2006 se da el anuncio federal de la construcción de un nuevo aeropuerto justo en estas tierras de Atenco, y pues a partir de eso surge un movimiento social popular en defensa pues de este territorio, en defensa de la madre naturaleza, y que durante varios años fueron agredidos, golpeados, encarcelados. Durante mucho tiempo se luchó por la liberación de Ignacio del Valle junto con algunos otros comuneros de este territorio, que estuvieron encarcelados injustamente por defender solamente sus tierras, su sustento, su forma de vida, su forma de trabajo y a la madre tierra. Entonces pues este rol se está haciendo con ese fin, con la idea de que conozcan a la comunidad, de que escuchen de viva voz pues cuál fue su experiencia, que se den una vuelta ahí por las tierras que defendieron, y van a hacer una acampada el día 7, salen me parece que de ahí del monumento a la revolución. Y bueno, pues llegan alrededor, van a ser alrededor de 4 horas, 5 horas probablemente. Van a llegar, van a dar algunas caminatas de reconocimiento, y ahí dormirán para regresar al otro día, pues seguramente con mucha más experiencia y mucha más conocimiento de lo que es, fue y será este movimiento de pueblos en defensa de la tierra, San Salvador Atenco. Ya saben, trabajo comunitario, convivencia con los comuneros, un rol bicicletero, DF San Salvador Atenco, próximo fin de semana. Bueno, pues ahí está nuestra recomendación cletera. Me say we want a medical marijuana care. Me tell him about my affliction. También otra recomendación cletera, compadres, comadres, pues está el próximo, ya saben, los miércoles sale El Barrio en Bici, de ahí del mural del Barrio Conciencia, aquí muy cerca de Mariquita Sánchez y Eje 3, acá al sur de la ciudad Monstruo, Ciudad de México, para quienes ahora la conocen así, y pues salen a las 8 de la noche y son rodadas intermedias, un rol bastante relax para que pues le puedan caer, ¿no? Entonces a las 9 de la noche, ahí El Barrio Conciencia, y con las rodadas del Barrio en Bici, que convocan muchos colectivos, el Taller del Pibe, muchos amigos convergen ahí, y que es bueno, yo creo que un buen dato es que ahí van varios mecánicos de bicicleta, así que cualquier bronca, cualquier ponchado, pues ahí hay un auxilio muy profesional. Compadre, póngase otra rolita porque vamos a ir ya con la sección final de este viaje sonidero. Tenemos todavía la recomendación para los que gustan del dub, de las bajas frecuencias. Así que esa información y todavía otro dato más. No le cambien, estamos escuchando El Viaje Sonidero, el 173. Elastic Top Volumen 1. Next Weekend Top Animal Terrenal. Top de Noska. We'll be right back. todo lo vi puesto que vivo en tu cerebro. Vengo de Canarias, pero aquí me llaman negro. Fumo y lo celebro. Pues así nos vamos despidiendo también de este viaje número 173. Ya habíamos dicho que teníamos que poner un pizarrón porque entre más programas pasan, a veces es más difícil acordarse del número de emisión. Y pues así, al mero estilo Malviviendo, así como empezamos hoy, ni una, ni dos, ni tres veces, sino tres. Módulo 3, así es, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, sino 3. No homo, no girls, yo solo follo con ángeles y a veces con tu mujer. Oye, compadre, antes de irnos, nos quedan dos cosas importantes. Una, vienen varios eventos para la banda que ama las frecuencias bajas, ¿no? Yo. Yo también. Y para los que nos están escuchando, se viene, compadre, eventos en el Bajo Circuito, eventos en Sochi, en distintas partes de la Ciudad de México. ¿Quién se viene, compadre? A ver, cuénteles. Pero de aquí, de los que vienen primero para los que vienen al último. Pues de los que estoy enterado es que viene... El 14 de mayo viene Robert Tribulation, World Sound and Power, un proyecto pues ya legendario, mítico del oeste de Londres. Y también para el 21 estará también una visita internacional Dub Dynasty, el proyecto en el que se conjunta la nueva y la vieja generación del dub, es decir, Alfa y Omega y Alfa Estepa, con Christine en el bajo y Jonathan junto con Ben Alfa ahí en la manipulando y llevando la ceremonia, esto el 21 de mayo por ahí en el Bajo Circuito. Y para junio reciente vi que viene Indica Dubs a una gira en América, y tremendo, ya me quiero imaginar lo que va a ser eso, esa sesión de Indica Dubs. Esperémosla para junio. Oye, compadre, también el festival Foundation Reggae para el 27 de mayo acá en la Ciudad de México, y para el 28 en Guanatos. De a gratis en Guanatos. Aquí tiene un costo y pues ya saben, por ahí viene Scientist en la parte del dub, y pues esta alineación que pretende ser algo inolvidable, de la alineación de Rockers también. Y pues nada más y nada menos que en la ingeniería de sonido, el maestro Scientist haciendo la chamba dura. Sí, pues ahí están varias recomendaciones. Vamos a irlos desmenuzando, estos eventos, cada semana. Yo creo que la próxima semana vamos a tener invitados, así que atentos, porque vamos a estar invitando a los organizadores de estos eventos a que platiquen con el auditorio del Viaje Sonidero, compadre. Y también hay que invitar por ahí a la banda del CNS, del Colectivo Nacional de Selectores, que seguramente entre manos traen algo y pues... Y no nos quieren decir, así que los vamos a invitar para que nos cuenten a todos sobre de los próximos planes para estas sesiones del CNS, Colectivo Nacional de Selectores. Y pues... Oye... Ya nos vamos yendo, ¿no? Un saludo, no, falta una cosa importante. Y dos... saludo a toda la banda que nos está escuchando, a los que celebraron el Día del Morro este fin de semana... trabajando, a la banda Regamulante, a todos los que hicieron tequio, a toda la banda que colaboró con este proyecto, y también a la banda de Global Unity, a la banda de Escuela de Paz Tepito, que también hicieron su lucha allá, pues en el norte del DF, y al carnal El Chava, al Águila, que nos hizo bien el temazcal, compadre. Pero además, antes de irnos así rapidísimo, solamente comentar, se publica una nota por ahí en la página de subversiones.org, en donde nos narran el relato de uno de los integrantes del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, en donde se involucra el proyecto Yolcán, justo en Tonalá, Jalisco, que, bueno, como lo hemos venido sabiendo, pues se están aumentando el número de centros comerciales, de espacios, pues para las grandes corporaciones, y Jalisco no se salva. La zona metropolitana de Guadalajara, pues es hoy un punto vulnerable. Los habitantes de ese lugar se empezaron a dar cuenta que empezaban a acercar con púas el cerro, este cerro llamado La Reina, y pues se empezaron a preguntar qué pasaba, empezaron a pedir información, no les daban información, les pedían incluso dinero por darles información sobre el proyecto, hasta que se organiza el proyecto Defendamos el Cerro de la Reina, quien, bueno, empieza a dar como información, se empieza a organizar, empieza a extraer información de múltiples fuentes en torno al proyecto. Y bueno, pues lo que se quiere construir es el Centro de Artesanía Yolcán, que podría causar un grave daño irreparable a los derechos humanos, porque están exigiendo su derecho a la recreación, su derecho a espacios verdes, su derecho a pues vivir de una manera digna. Y entonces pues se otorgó un amparo para que se frenen cualquier tipo de construcción en este espacio del sitio Tonalteca, allá en Jalisco. Así que bueno, pues bien por estos compadres que se organizaron y que por el momento han detenido este proyecto que perjudica pues su vida digna. Compadre, así la cosa en el mundo y en México. ¿Cómo ve? Que viva la lucha tonalteca. Ya, yeah, que viva. Y defendamos el espacio de ahí, porque tiene una historia bastante chida detrás de eso, ¿no? Un centro astronómico de conocimiento de nuestros abuelos. Sí, oigan, nomás ya para cerrar, y ya, porque ya nos pasamos de la hora. Escuchen Reggae Ambulante Radio, todo el tiempo hay algo programado. Está por ahí sonando Radio Jarochelo, está sonando también Sonidero Caribe Radio, también está sonando la banda Sonora. Así que bueno, pues chile mole y otros caldos. Préndale a Reggae Ambulante Radio, porque está variadito, pues. Pues dale así. Oiga, aquí pues hasta aquí le paramos, compadre. Hasta aquí llegó este viaje, el 173. Así que nos escuchamos en la próxima transmisión al cable. Compadre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No seré yo quien bese tus cicatrices, sistemas motrices que te ordenan que te paralices. Así termino la primera temporada con Se Vende el Alma al Diablo a Pinochet o Allende. Entiendo tus miedos y tus temores, no, no chica no llores. Adiós a malviviendo los mejores, así que lluvia de cogollos no de flores, grita. No, no, no, woman no cry. La verdadera historia de Jesús Blanco. Yo vivo en cada cigarrillo del estanco. Mi humo forma un manto, lo perfumo y decoro. Presumo de mi lema, fumar juntos, morir solos. Rompiendo el protocolo, guardo este cogollo en papel albal. Pa' mí todos son conocidos, menos uno, mi amigo Wal. Por él vivo, por él tengo ganas. Yo soy ayer y mañana. No llores por mí, Susana. Puta mala vida sana. Te enseño el barrio al que yo quiero. En solo 23 días los banderilleros. Yo soy el demonio bellotero y eso es lo que hago, el polen que deshago. Amapolas y jaramagos, te hablo con parábolas. Soy Pepe Saramago o el entrenamiento estricto de Iván Drago. Soy más listo por quien soy que por mi edad, la verdad. Así que amor y muerte acaba fuerte, negra Navidad. Entiendo tus miedos y tus temores. No, no chica no llores. Adiós a malviviendo los mejores. Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita. No, no, no, woman no cry. No, no, no, woman no cry. Mira este gobierno tú, la cosa está negra. Yo tengo déjà vu, la cosa está negra. Dios nunca fue justo porque os dio vidas complejas. Yo te ofrezco el resumen solo, tetas y collejas. En la orilla he puesto un fardo, lo pilla el busqui mano y plan pardo. Guardarlo, ese es mi aguinaldo. Busca alternativa ante la falta de dinero. Agárrate el sombrero y corre, llega el patrullero. Nada te salva de este trao musical. Rescate los banderilleros, desenlace fatal. Mas no es extraño, el tiempo no te cura, te hace daño. Tengo una abreviatura, felices 30 años. Yo soy el demonio, es evidente que tengo una carrera y asignaturas pendientes. Tú ves esos políticos, son todos mis clientes más rastreros. Orgullo banderillero, así que yo entiendo tus miedos y tus temores. No, no chica no llores. Adiós a malviviendo los mejores. Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita. No, no, no, woman no cry. No, no, no. No, no, woman, no cry. No, no.